por ser parte de lo que está ocurriendo en un lugarcito de nuestra querida provincia como es Jacinto Arauz, es parte, digo, del Centro Cultural Semilla y por eso le damos la bienvenida y ya nuestra curiosidad no se aguanta. Buenas tardes, Maite, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy bien, Maite, muchas gracias por estar en la siesta que nos fue, darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos si sos de dormir la siesta, Maite, o no. Y en los pueblos se duerme un ratito en la siesta, no, pero no estaba durmiendo. No necesariamente todos los días de entre semana, Maite, ¿no? A veces claro. No da. Pero sobre todo cuando andás un poco con un centro cultural a cuestas, ¿qué es esto de Semilla? Digo, del Centro Cultural Semilla que ya está funcionando en Arauz. Y es un proyecto que empezó de a poco antes de la pandemia, se cortó un poco por la pandemia, pero no queríamos largarlo del todo, digamos. Entonces nos pusimos a escribir un proyecto y fuimos con él a la municipalidad, nos recibió la intendenta. El espacio que nosotros tenemos del Centro Cultural Semilla es un edificio antiguo que fuera hace 100 años el bar de Amor y Diez, donde se juntaban los bolseros anarquistas, pero bueno, es un lugar alquilado, entonces no podíamos sostenerlo porque no teníamos muchas actividades durante la pandemia. Bueno, por eso fuimos hasta el municipio. Resulta que el municipio de Arauz no tiene un área de cultura, así que estamos haciendo como un ida y vuelta, ¿no? Ellos nos están ayudando con el alquiler, con parte del alquiler, y nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos de lo que es cultura y actividades del municipio que puedan pasar, digamos, por el centro cultural. O sea que al final una iniciativa que buscaba generar el espacio y el cómo funcionar para generar, para motorizar cultura en Arauz, también viene a cubrir una especie de hueco que tiene el Estado municipal. Enseguida encontraron buena predisposición, Maite. Sí, la verdad que sí. Cuando nosotros dejamos el proyecto y después teníamos una cita, ¿no? Y cuando llegamos a la cita ya desde el municipio estaba la propuesta de este trabajo colaborativo, si se quiere. Entonces nosotros de todas formas tenemos autonomía, digamos, en lo que es la programación de nuestro trabajo, del día a día del centro, y además sumamos actividades que tienen que ver con fechas que se trabajan desde el municipio, con actividades que se desarrollan desde acción social o deporte. Vamos trabajando juntos, es la idea, no perder el espacio. No perder el espacio, pero además, ¿cuál era? ¿Qué fue lo que les impulsó? ¿Qué fue lo que te impulsó a vos, Maite, a germinar la idea de un centro cultural? ¿Qué es lo que notabas que hacía falta o que hace falta en Arauz? En realidad fue un grupo de gente, yo me fui sumando después. Y bueno, lo que notábamos es justamente que hace falta un espacio para desarrollar actividades, ya sean talleres o escenarios o espacios donde se puedan realizar shows o eventos musicales. Se trabajó también con teatro, con talleres de lectura, y van rotando, la verdad, no son siempre los mismos talleres. También hay una cuestión que tiene que ver con los trabajadores de la cultura que generalmente viven de otra cosa. Muchos, bueno, en mi caso yo soy docente, entonces se dispone de un tiempo aparte, ¿no?, destinado a esa actividad, al taller, por ejemplo. Y bueno, no siempre funciona o no siempre los tiempos que uno cree que va a poder utilizar son lo que uno se imagina. Entonces hay talleres que empiezan y se cierran, empiezan otros, vamos pasando por distintas actividades. Muy bien, muy bien. Como todo, digamos, germinador de cosa cultural, hay algunas plantitas que se caen, pero se puede volver a sembrar, Maite. Seguramente también hay en el propio Jacinto Arauz algún apetito, digo porque habría también la inquietud en les pibis de hacer algo que tiene que ver con la cultura, de la cuestión musical, ni hablar, pero también está la plástica, la cuestión del teatro que tantas veces interesa muchísimo. ¿Habían detectado esta necesidad también? ¿O era este grupo de personas que tenía ganas y bueno, vamos a hacer? No, las dos cosas, porque también trabajando, yo soy docente de artes visuales, trabajo en primaria, también en secundaria, y uno ve los intereses de los chicos y ve que tienen ganas de hacer cosas. Trabajo muchas veces con los chicos que participan de los Juegos Culturales Evita, por ejemplo, y veo que hay interés, que hay potencial, que hay ganas, pero bueno, no siempre hay espacios donde puedan desarrollarse. Claro. Claro. Che, y bueno, finalmente en algún momento arrancó, ¿te acordás la fecha más o menos en la que pudieron hacer como oficial la apertura del Centro Cultural Semilla? Y nada, te pediría que me cuentes de algún evento de los que ya ocurrieron, de los que estuvieron laburando y que haya tenido buena repercusión en el pueblo. Sí, la verdad que nos embarcamos a veces en cosas un poco grandes, pero... nosotros, mira, no sé si una fecha en la pandemia, después de que presentamos el proyecto, empezamos a trabajar, era 2020, creo que fue abril, mayo, y bueno, nosotros anteriormente ya habíamos tenido abierto, y una de las cosas que hacemos es tenemos cocina, entonces hacemos cenas culturales, donde no pasa todo por lo gastronómico, aunque para nosotros es muy importante que pase también por ahí la cultura, pero que haya o una muestra de fotografías o de pintura o de danza, algo más. Trabajamos en diciembre con la Asociación Pampeana de Escritores, que es un encuentro de las letras pampeanas aquí, justamente por los 100 años de los bolseros. Hicimos contacto con, bueno, justamente con la APE, pero también con Mario Figueroa por la cantata Trigo y Discordia. Bueno, distintos eventos que fuimos haciendo durante la semana, un fin de semana en realidad, lo que tenía que ver estrictamente con el encuentro de los escritores, pero también las proyecciones de trabajos realizados, videos, algunos más profesionales y otros locales, que hicieron distintos grupos en base a esa temática. La cantata se presentó también con el coral de Guatraché y el coro municipal de General Campos, con María Figueroa, con algunas bandas también. Entonces, bueno, se generó un lindo grupo de trabajo. La aprovechamos y le mandamos un saludo respetuosísimo a Mario Figueroa por su laburo a lo largo y ancho de toda la provincia con la movida coral, que es impresionante cómo convoca, cuánta gente mueve. Maite, hablando de cuántas personas mueven por el Centro Cultural Semilla, cuántas personas están involucrándose a veces o todo el tiempo, o suma como vos quieras. Bien, desde lo organizativo somos dos, Florencia y yo, hay un grupo, sí, lo pienso como en anillos, ¿no? El primer anillo, son otras 10 personas, que entre gente que hace talleres, se acerca a los talleres, pero luego comparte además en otros momentos, y luego, no sé cuántas, el alcance, digamos, entre la gente que se acerca a los talleres, a las cenas, incluso hacemos recitales. Por ejemplo, hay muchos espacios en esta zona para rock, entonces cuando nosotros generamos eso, por ahí vienen personas de Guatraché, de San Martín, de Bernasconi, es amplio, no sabría decir un número. Quizás somos siempre los mismos, pero... Bueno, pero por ahí es una cuestión de también de tener alguna participación que va siendo rotativa, se va renovando de esa manera también la energía y se va disponiendo de los horarios en la medida de lo posible. Maite, sí. Definitivamente un poco hablaste de la necesidad que había de un centro cultural en Arauz, pero ¿cómo sí. la definirías si te la preguntara así específicamente? ¿Por qué hace falta Semilla en Jacinto Arauz? Hace falta Semilla en Jacinto Arauz porque es un espacio para expresarse y creo que, sobre todo después de pasar la pandemia, es algo que necesitamos. Necesitamos a Semilla porque agrupa gente que no siempre encuentra un lugar donde juntarse o con quién juntarse. Y necesitamos Semilla porque cultura es un derecho. Muy bien. Es el camino también a desarrollarse por cualquiera que pise esa vereda. Estoy viendo en el Facebook, y lo comparto también, la imagen de ese frente espectacular que tiene el Centro Cultural Semilla. Maite, te estamos sumamente agradecidas por este rato. Y nada, no sé si quedó algo importante, algún agradecimiento, o lo que te parezca que corresponde, tenés el micrófono a disposición. Gracias, Maite. Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, no más gracias a todas las personas que se acercan y colaboran y comparten esta iniciativa y este sostén, digamos, para el Centro Cultural y también al municipio que hace su parte, digamos, para no perder ese lugarcito. Y bueno, y invitarlos porque seguimos con las propuestas. Este fin de semana tenemos a Martín Luca, el cantante de Memphis y la Blusera, que va a estar al aire libre, no dentro del Centro Cultural. En diciembre tenemos también más shows, más rock y blues, de la mano de unas bandas de Bahía y de otras locales. Así que, bueno, seguimos en movimiento y los esperamos. Buenísimo. Vamos a seguirle contando a nuestra audiencia, Maite, a medida que vayan surgiendo las actividades. Te agradecemos muchísimo por este ratito y te deseamos que tengas muy buena jornada. Muchísimas gracias. Un saludo grande. Hasta pronto. Maite Heimbigner es parte del Centro Cultural Semilla, que arrancó entre sueños en la propia pandemia y hoy por hoy es una realidad cultural caminando en Jacinto Arauz.